El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Dice San Pablo que pasa la apariencia de este mundo. Pasa. Y estamos en el último día, por lo menos celebramos la misa por la tarde nosotros mañana, que ya es primera víspera de Adviento, entonces hoy es la última misa del tiempo ordinario, del ciclo litúrgico. Es como el último día de la historia del hombre o del mundo, porque empieza otro ciclo, cada año empieza un ciclo nuevo, y entonces también debemos tomar el tiempo litúrgico como parte de nuestra vida. El tiempo litúrgico es más importante que el tiempo natural, cronológico, porque el tiempo litúrgico me transporta a la eternidad, me saca del tiempo y del espacio, me hace eterno de alguna manera. Todas las cosas de este mundo pasan, las cosas más apreciadas, apreciables y las cosas que más queremos, todo pasa, porque a veces tenemos que advertir que lo que tal vez más amamos, cuando lo amamos solo por ello mismo, resulta muy pequeño. Y cuando tomamos conciencia que podemos amar algo eterno, que nos hace eterno y nos agranda el corazón y nos amplía el alma y la idea del bien y la verdad y la posesión de los bienes es eterno, entonces se pone uno muy contento, porque las cosas de la tierra pasan, pasa la apariencia de este mundo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que con este año que ha pasado también pasen de nosotros las cosas malas y aprendamos a comenzar una vida nueva en Cristo, en este Adviento, para nacer con Jesús como una criatura nueva. Aquí tenemos una gruta hermosa. Yo pensé que no iba a salir tan linda como la anterior y me parece que por lo menos está compitiendo muy, muy bien. Está hermosa, muy linda. Y esto nos recuerda que pasó un año al menos, ¿verdad? Aunque la otra la tuvimos 2 años, pero cada año vemos una cosa nueva, ¿verdad? Y eso nos tiene que hacer pensar que cada año tenemos la posibilidad de nacer también con Cristo a una vida nueva. Si bien la gruta no es el palacio del Señor, sin embargo, representa el corazón del hombre que puede transformarse en palacio si la Santísima Virgen está presente. Vamos a pedirle a ella que prepare nuestro corazón para que el Señor vea en nuestro corazón no una gruta abandonada, sino el palacio para venir a habitarlo. Que así sea.